Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Deberíamos siempre estar muy atentos a lo que nos dicen los demás. Cuando alguien nos llama la atención de algo, la reacción suele ser el enfadarse. Pero deberíamos considerar a la persona que nos dice un defecto como un benefactor. El problema es que normalmente las personas nos dicen los defectos cuando están enfadadas. Y entonces, por un lado, o ellas mismas se obcecan, fruto de la ira, o si dicen la verdad, es el mejor modo para que uno no lo pueda recibir bien. Cuando alguien le dice a otro un defecto, estando enfadado, no tiene ningún derecho a ser escuchado. No tiene ningún derecho a que se le atienda. Si queremos que la palabra entre en la mente y después en el corazón de la persona, es necesario decirlo con tranquilidad, sin ningún tipo de pasión que nos obceque. Y después la persona que escucha tiene que decir, ¿qué hay de verdad en lo que me ha dicho el otro? El que alguien nos diga un defecto no significa que tenga razón. A veces las personas se equivocan y hay veces que incluso ven las virtudes como defectos. ¿Por qué? Porque cada uno toma las cosas según es. Y a veces las virtudes son vistas como defectos. Quizás solo otro hombre espiritual podrá decirle, no hagas caso a los 100, sigue por ese camino. Los 100 están equivocados. Pero aunque esto sucede a veces, nosotros tenemos que decir, ¿qué hay de verdad en lo que me dice el otro? El otro frente al yo. Siempre estamos en el yo. Cuando el otro nos comunica algo, ¿qué hay de verdad en lo que me dice? Señor, ilumíname. Ni siquiera confiemos en nuestras fuerzas. Dame a ver si lo que me ha dicho el otro es verdad. Yo recuerdo de unos defectos que me dijo un sacerdote, y yo lo llevé a la oración, lo miré, Señor, dime qué hay de verdad en todo esto, aunque solo sea una parte. Y después de mirarlo, durante muchos días, yo seguía pensando que era el otro el que se había equivocado. Así que fui y le dije, mira, por más que me he examinado, no acabo yo de ver qué hay en esto. ¿Podrías concretar algo en vez de decir eso tan general, algún detalle, algún aspecto concreto? Y después pues no supo. Aún así, yo seguí orando. Pero después ya me quedé con tranquilidad. La otra persona estaba y está convencida del otro. Dios será el que determine quién tenía razón. Pero yo ya hice todo lo que pude. Eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien nos diga algo. Y ojalá que tuviéramos a alguien que nos lo dijera. De ahí la importancia tan grande de no solo los confesores, sino los directores espirituales. Personas que nos puedan hablar con total confianza. Con total confianza. Y decirnos aquello que nadie más se atrevería a decirnos. ¿Sabe usted que come mal en la misa? Puede humillar, por ejemplo, eso. Vamos a suponer que nos dicen eso. Pero tenemos que estar agradecidos. ¿Sabe usted que me parece pues un poco soberbio? Lo que sea. Lo que sea. Y el director espiritual es alguien que está fuera del yo. Y, por lo tanto, nos lo dice solo, además en ese cargo, buscando nuestro bien. También los confesores de los pueblos, en las ciudades no porque son tan grandes, pero en los pueblos que todo el mundo se va conociendo, pues el confesor le puede decir a uno, pues mira, yo veo esto, yo veo esto. Esa es una ventaja de los lugares pequeños, que todo el mundo acaba conociéndose. Y eso tiene, ya insisto, esta ventaja. Escuchemos, no tratemos de defendernos. Hay gente que en el confesionario trata de defenderse. No, no, no, porque es que... No, escuche. Ya, pero es que... No, yo se lo digo, si le sirve bien, pero no trate de defenderse. Esto no es contra usted, es por su bien. Pues nada más. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Con esa cosa acabo. Me acabo de acordar de que en el primer pueblo que tuve, pues un señor en su establecimiento vendía muchas cosas. Muchas cosas. Comida, etcétera. También vendía periódicos y revistas. Y había una revista en la que salían mujeres desnudas. Entonces le dije, pues mire, usted comulga una vez al año, pero no es compatible vender esto con comulgar, aunque sea una vez al año, el día de la fiesta. Tiene que decidir si el cuerpo de Cristo o vender esto. Y él dijo, pues mire, lo siento, pero es que solo la compra a unas pocas personas, pero también las pobres personas tienen derecho, tal. Y le dije, muy bien. Pero entonces, puesto que usted lo vende públicamente y usted es el dueño, si fuera un empleado no se lo diría, pero usted es el dueño y públicamente están ahí las revistas, yo, ante un pecado público, le tengo que negar la comunión. ¿Cómo? Entonces, me la negará el día de... Le dije, avisado está. Si usted pasa, yo lo siento, pero delante de todos tendré que decirle que no. Cogí un enfado tremendo, tremendo. Tremendo. Una cosa que yo no se la dije a nadie, pero yo sí que se la dijo a los hijos y los hijos a otros, al final se enteró todo el pueblo. Y al final no se atrevió a pasar. Y todo el mundo se dio cuenta. Y aquello fue una pedagogía divina. Este señor comete un pecado público. Otros pecarán cosas peores, pero en secreto. Pero este hermano cristiano lo hace públicamente. Pues públicamente no le puedo dar la comunión. Es el caso de los divorciados. La persona que se vuelve a casar por lo civil, pues tampoco pueden recibir la comunión públicamente porque están en pecado público. Y con todo dolor de corazón, sabiendo que otros pecarán en cosas mucho peores, pero es algo público. Y nosotros tenemos que hacer lo que Jesús haría. Y en este caso Jesús nos dio instrucciones en versículos acerca de este tema. Y hay que obedecer a Dios antes que a nadie. Al final, se ha dicho de paso, le costó 2 años entrar en razón, pero las revistas dejaron de venderse en ese establecimiento. Con lo cual, pues, se ahorraron pecados también otras personas. Y aquello, pues, fue para bien. Al final, todo fue para bien, después de la tempestad. Si tu hermano peca, repréndelo a solas. Yo desde luego tengo el firme propósito, cada vez que vea un defecto en alguien y sepa que se lo va a tomar bien, de decirle, veo este defecto. Si no veo claro que se lo va a tomar bien, me callaré, porque sería para mal. Pero si veo razonablemente que sí, yo cuando veo un defecto lo digo. E incluso podéis preguntarme, ¿ve usted en mí algún defecto? Yo, pues, puedo decirlo. Cosas pequeñas, nada grande. Nada más. Que todos nosotros demos las gracias a los que nos dicen las cosas malas que hacemos. Incluso mientras voy preparando el cáliz, el pan sobre la mesa, haced memoria. ¿Quién me ha dicho en mi vida las cosas malas? Y ahora, agradecédselo y a Dios, el que se os haya dicho aquello para poder enmendarlo.